esa descripción de la película que bueno, habrás enganchado a toda la audiencia, ¿ya? Pues a ver si sirve para ver si algún. Creo que vamos a tener la oportunidad de verla en nuestra ciudad y todavía le garantizo que es algo mágico, ya no solamente con su entorno, por haber estado rodada, además de nada, en París, con un escenario precioso, sino por la trama, por esa trama, ese thriller que aúna el mundo de la cultura, el mundo de la ópera, ese maravilloso y misterioso mundo de la ópera, con algo tan de, tan de actualidad como fueron, que muchos de ustedes recordarán también, esos disturbios que se fueron extendiendo por toda Francia y que marcaron un poco la agenda casi política, yo creo, de esos días a nivel internacional. Claro, la película tiene esos disturbios que ahora, si te fijas, están de música de en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, y con, además también con la misma fuerza, ¿no? Se han ido extendiendo casi un poco, hay un poco de paralelismo, ¿no? Sí, sí, y bueno, porque empieza todo con la muerte de dos chicos, ¿no? De origen. Magrebí, creo que era. Sí, no recuerdo bien, sí. O Faro, no recuerdo por eso tampoco. Pero bueno, que se vio esa mini revolución de la calle, como la llamaron. Y bueno, fue una cosa importante sobre porque no trascendió más a nivel mundial, porque por eso ya fue lo que tenemos ahora. Pero bueno, creo que la película es importante. Pues desde entonces, las hijas de Danao han sido seleccionadas hasta en 7 ocasiones para participar en diferentes festivales internacionales de cine y han sido premiadas en algunas de estas ocasiones. Está teniendo una trayectoria, un recorrido desde ese día, que parece que fue premonitorio, ¿no? Ese estreno aquí en Albany con un lleno absoluto de la sala esa noche. Y bueno, yo lo sé porque estuve presente el público cuando terminó la exhibición, cuando terminó la película, rompió un aplauso de una manera unánime, ¿no? Ha sido un éxito desde su estreno. Tú cuando la estabas rodando, cuando estabas allí en París pasando ese frío, que era la verdad, porque ya estaba aquí dos veces anteriormente, también hablando primero de ese proyecto, que todavía estaba ahí un poco, pues eso, en marcha, sin haber terminado, y después ya una vez que se iba a estrenar, pues tuvimos la suerte de tener el equipo preparado para anunciar ese estreno en el Festival de Cine de Málaga. ¿Tú esperabas que realmente iba a ser tanto el éxito de la película, ya no solamente a nivel público, sino para que los festivales de cine de Europa e incluso de América, de Estados Unidos, se fijen en ella para que participen en sus respectivos festivales? Yo lo sabía todavía, o sea, yo como si fuese una divina, sabía en esos momentos en que está dudando, muy cansado, tiene ya 10 o 12 horas ahí trabajando, sudando o pasando frío, porque me pasó por toda la situación del año, y súper cansado, está creando planos, repitiendo, que se va un actor a otro, y así durante meses. Yo sabía todo lo que iba a pasar, sabía que iba a ser un éxito en el Festival de Málaga, que se iba a llenar, se llenó también en Fuengirola, se llenó en La Chiva, se llenó en Zaragoza. Y bueno, sabía que la película iba a gustar mucho porque la estamos haciendo bien. Obviamente es una película que está hecha con medios limitados, un presupuesto además bajo. No fue una película de un presupuesto y sin embargo conseguiste un ambiente, darle ese toque un poco mágico que bueno, que incluso si ven el trailer se percibe, ¿no? Esa, no sé, algo especial. Sí, mira, no me gusta decirle que tiene un presupuesto bajo o que no tiene presupuesto, porque realmente si tú sumas los sueldos y de cada actor, de cada técnico, todo eso, si tú se lo sumas, aunque sea virtual, que siempre se, los dueños de siempre están privados. Y ahí está el resultado, lo cual demuestra que no solamente depende de los medios técnicos, de ese presupuesto más o menos elevado que te permite contar pues, con lo, no sé, quizás con lo mejor o lo más. Siempre ahí está el arte, ¿no? Es donde se demuestra realmente el arte del cine. ¿Qué requisito número uno para hacer el cine? Porque el tipo de arte son las ganas. Y el segundo, la pasión. El tercero puede ser el presupuesto, lo que sea. Pero si te falla la ganas y la pasión, bueno, hay grandes y apellidos, grandes y apellidos que se han caído porque ha sido solo un cinefán, pero hay gente que se ha creado, que se ha ido. Se lo ha ido a lo que se sigue, ¿no? Entre los profesionales que han trabajado tanto delante del trabajo como detrás de la cámara, con esa historia, ¿no? Con esa claro. Ahora, me estoy acordando, no sé por qué, solamente para la película Espartaco, ¿no? De Kirk Douglas y Stanley Kubrick. La película que lanzó Espartaco no era la original, o sea, tenía otro director, se pelearon todos ahí y llegó Stanley Kubrick, puso orden y salió un clásico del cine de todos los tiempos. Además de director, eres guionista y el guionista de la trama de esta película. ¿Qué te inspiró? ¿Qué te hizo enganchar algo tan de actualidad como fue ese hecho que acabamos de nombrar, esos artistas que se fueron extendiendo por toda Francia? Con el mundo de la ópera, dos mundos tan diferentes, al final que empatan tan bien, que entre se lanzan esas historias tan, de una manera, no sé, tan, no sé si mágica o tan, no sé qué nombre darle. Muy sencillo, porque cuando yo me propuse hacer cine, ya sea en corto o largometraje, mi misión para hacer cine no es simplemente entretener, no es decir, bueno, ¿qué tal tengo que hacer una película? Venga, otra con chorro. No, mi misión es intentar aportar a las personas que sea útil, que, no sé, me presento a decir que cambia el mundo, pero algo que sea útil, que sea diferente también, un mensaje también moral, no se sabe si moral o no, pero que sea un mensaje útil. Entonces, cuando hice lo de la trilogía de Mora Berlín, pues era un anhelo sobre la libertad. Cuando hice esta, pues un anhelo sobre las segundas oportunidades, sobre gente que está en un estatus de clase, ¿no? Está en un estatus y tiene un poder adquisitivo y se da cuenta que está en la media, que se puede cambiar. Y bueno, pues entonces ahí está el mundo de la ópera que entra en confrontación con el mundo del cielo, ¿no? Los suburbios parisinos. Y bueno, ahí. Al final todo se mezcla, de alguna manera. Sí, todo se mezcla, todo se mezcla en el mundo. Acabo de nombrar cortos que tú has realizado también y que también han sido en su estilo éxito, tanto a nivel, no sé si de público, porque ¿tú crees que tenemos público para que los cortos se visualizan como, no sé si con la masividad que se debiera? ¿Tiene el impacto que hay obras de arte dentro del mundo de los cortos también? Sí, sí que las hay. Pues cada vez más. Actualmente sí que hay más. Cuando hice la trilogía del muro había menos festivales de cortos, de más difícil acceso y encima pues no había tantas plataformas online con lo cual tienes que estar mandando el DVD, a ver la que hay en un formato diferente, en cinta Betacam, lo que sea, o de vista digital. Y ya, entonces la tecnología ya no envía a tantos sitios, aunque está seleccionada en sitios importantes, sobre todo en Alemania, sí. Pero no está en. No son cientos de festivales. Sin embargo, ahora sí que mucha gente que sigue los cortometrajes y muchos festivales, y afortunadamente, pues. Tiene cada vez un público más mayoritario, no es algo quizá dentro del mundo de la cultura, como muy minoritario, parece como muy. No sé, muy como. No, la elitista no es la palabra, pero sí como para profesionales dentro del mundo. Ahora cada vez más masivo, cada vez el público se interesa más por ello, quizá por eso, por la calidad también de los trabajos que cada vez están como más cuidados. Es que quizá a línea general los bajos niveles culturales que existen en España o en otros países a lo mejor más adaptados influyen en esto, pero si tú te fijas bien el cortometraje existe y reconoce el cine, las primeras películas eran cortometrajes y una especie de dibujos animados es un cortometraje. De hecho en Hispanoamérica no hace falta hacer así, pero un cortometraje de Disney o lo que sea, no pueden ni siquiera películas, episodios. Entonces, hay por ahí muchos países hablando de cosas que tienen cadenas de televisión y cadenas de cortometrajes. ¿Solo y exclusivamente? Sí, solo y exclusivamente. tú te estrellas porque estás visualizando que te vas a estrellar. Yo, por ejemplo, te puedo decir que la siguiente película que estoy haciendo va a ser genial, y si no la van a llegar a ser el siguiente, si no entro en el edificio, pero si no, ya. O sea que. Un poquito antes, si puede ser que la pueda hacer todo. Pero sí, pero hay que visualizar el éxito y que va a salir todo bien. Entonces, si te quedan así de cosas, de circunstancias, pues simplemente como artista te voy a decir que la inspiración, el arte, la pasión, ¿vale? Pues también necesitas conocimiento, estar formado, saber qué estás escribiendo, qué estás dirigiendo, saber el terreno que pisa. Bueno, pues, porque, por ejemplo, con las hijas de Danao hiciste un trabajo de documentación muy importante, hasta el punto de que escenificaste lo que es el ambiente de la ópera en sí, tal y como Salieri lo escribió que fuera, no solamente la fotografía, sino de propia vez fuera de los protagonistas, de los actores. ¿Cómo creemos que lo escribió? Porque esa escenografía se perdió hace siglos, se perdió hace dos siglos o mucho tiempo. Entonces, lo que ha quedado es el libreto escrito del lírico y la partitura musical. Y entonces, entre lo que dicen los cantantes y entre otras óperas de la época de Mozart, del propio Salieri, del 1700 y pico, pues esa fotografía de la gente de la película se lo ocurrió, y los movimientos que pasan, lo que ocurre en los escenarios. Y todo está milimetrado. Sí. Una persona, un amigo fue a la prensa a copiar esto de Salieri de Museo y los escritos también para hacerlo bien. Eso forma parte del trabajo normal de la producción de una película, o tú le diste una importancia especial. Pues, hombre, es que como me gusta decir que cada película es un mundo y es una empresa diferente. Habrá películas que sean maravillosamente súper bien documentadas y logran, y otras pues que pasan y bueno, los músicos de la orquesta me decían, es que estás cansado de ver películas de música donde el violinista sale tocando el violín o lo que sea y no está tocando lo que realmente es. Y nosotros nos preocupamos porque cada parte de la música de la orquesta también fue muy bien sincronizada. Sí, y bueno, tuve un test que se acuerda la puta que fue así, todo sincronizado con la realidad. ¿Qué fue lo mejor y lo peor? ¿Qué recuerdas cuando tú te pones a recordar todo el proceso de la elaboración, todo el rodaje de la película, los diferentes escenarios, las diferentes ciudades? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Lo mejor y lo peor de esa etapa? Lo mejor, te puedo decir dos cosas de lo mejor. Lo primero, París, que fue maravilloso estar ahí jugando porque la gente se volcaba, tanto los parisinos, las autoridades, las oficinas del ayuntamiento, todos, y la gente en general. Y eso es lo mejor, el equipo tan maravilloso que nos hemos conocido, que he encontrado en el camino, y que gente maravillosa. Por esta película ha pasado gente maravillosa, simplemente, porque si no, no hubiese podido ser posible. Sí, porque además de buenos actores a nivel nacional, pues es rico. Unos actores maravillosos, fantásticos, como de bueno, Paco Roma, es el papel principal de la película. Sí, sí. Una persona que tiene además como una es muy camaleónico, se mete en el papel de una manera muy creíble. Sí, y con Paco te puedo contar una anécdota muy rápida. Paco está tan metido en lo de ser actor, se lo tiene tan asumido que él está actuando. Vale, la tensión es corta. Y sigue contando. Siente que está contando. ¿Cuándo estoy en un avión? No sé cuánto. Dice, Paco, venga, vamos a la segunda. Y de repente, al instante, al segundo, ya es el personaje que sea. Proyecto. Proyecto. Bueno, claro, estaban hablando de una película, dejaba de caer de ahí, como quien no quiere la cosa, que ya está preparando su siguiente guión. ¿Qué proyecto tienes en marcha o qué quieres poner en marcha a corto plazo? Pues otra película. No sé si te va a corto plazo, pero porque yo soy muy inquietudoso, pero sí. Sí, va a ser otro largometraje y va a ser otro serie de misterio, a mí me gusta. ¿Y te puedo decir dónde va a estar ambientado? ¿Hay algo tan mágico, alguna ciudad mágica como París? Sí, a lo mejor sin decir el nombre, sin hacer. Todavía es un poco pronto para decirlo, pero posiblemente no sea París. Pues posiblemente sea otra ciudad de Francia, muy importante. Y puede ser que salga una ciudad en Roma también. O sea, tú para algo, la ciudad está en el marco de la trama de educación de R. No, pero ciudades que encaje bien con el guión. Ahora está en Francia hace poco buscando la localización de este nuevo guión. Y una cosita de aquí, otra de allí, y así vamos a ver. Es una utopía tan